¿Qué está faltando? Bueno, principal es la ayuda que ya sea de gobierno o de quien sea, pero la ayuda que ellos puedan, que hacen en el campo, digamos, porque al no tener ellos la posibilidad de un crédito y poder seguir lo que tienen, digamos, se les hace difícil quedarse. Y a veces los jóvenes, como salió ahí en Coronel Durán, los jóvenes lamentablemente se tienen que ir a la ciudad a buscar laburo porque no tienen otra alternativa. No hay posibilidades para que estos jóvenes queden en el campo a seguir trabajando de lo que ellos les gusta, de lo que quieren, ¿no es cierto?